desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de corazón uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Ven ese criollo rodear, rodear, rodear. Porque la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados, en donde confluyen intereses y valores comunes. Presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted. Aquí acabamos de hablar de integración, en este caso cinematográfica, y hay otra integración que tiene que ver con las artes plásticas, con la pintura, y estamos hablando de José Gurbich, que está exponiéndose aquí en Buenos Aires. Así es, abrió ayer una exposición absolutamente descomunal de este artista uruguayo en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, en la calle San Juan. Esta exposición no solamente trae al Uruguay, a la Argentina, una de las exposiciones más vastas que se tenga memoria en las presentaciones de artistas uruguayos en la Argentina, sino que además inaugura, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha inaugurado en este museo una sala, la sala del primer piso, un museo renovado, muy modernizado, muy a la mano, en la calle San Juan. La entrada cuesta 5 pesos y tengo que decir que ha sido una inauguración de lujo, donde tuvimos altísimas autoridades del gobierno, algunas personalidades académicas que han venido del Uruguay a hacer un coloquio que se realizó ayer. El ex director del Museo Blanes, el actual director del Museo Figari. Hubo varias conferencias y estuvo la presencia de Martín Gurbich, el hijo del pintor. Un hombre modesto, un hombre de un diálogo afable, que tuvimos una entrevista exclusiva con él que vamos a pasar más adelante. Pero déjenme decirles que esta muestra cuenta con 90 obras, tiene un circuito curatorial hecho por Cristina Rossi, una argentina especializada en pintura uruguaya, en pintura de Torres y de Gurbich. A esta muestra se le agrega mucha obra de colección de coleccionistas argentinos que han donado, que han prestado su obra para esta muestra, lo que le da un toque de enriquecimiento diferente a la que hemos visto en la Fundación Achugarri o la que vimos el año pasado en el Museo de Artes Visuales. Reitero, creo que este es un acontecimiento fundamental en la integración del tema arte entre dos países. Hubo encuentros de artistas binacionales históricos. En el caso de Gurbich, si bien en el catálogo habla de un artista binacional de las dos riberas, tengo que decir que no es tan así, porque Gurbich vino en el año 60 a Buenos Aires con su mujer recién casada, Totó Añorga. Estuvo viviendo en Palomar, en la casa de un amigo prestado. Él recogía algunas tablas, estaba entusiasmadísimo con la llegada a Buenos Aires, y creó 13 tablas de objetos encontrados en la calle, que generó una preciosura de colección de 13 tablas. 6 de ellas están expuestas en esta muestra del Museo de Arte Moderno, que va a estar hasta el 6 de octubre. Y lo que quiero decir es que intentó Gurbich vender en la Argentina. Hay una anécdota que se cuenta que fue la galería Bonino con esas tablas, después de recorrer varias galerías intentando vender, y el dueño de la galería Bonino un poco lo desestimó, pero lo hizo pasar al fondo de la galería, en la trastienda, y estaba Manucho Mujica Lainez sentado ahí. Y Manucho vio esas obras y le dijo: pero esto es una maravilla, esto tiene ángel. Y Bonino desestimó la obra y Gurbich se quedó sin exponer y se llevó sus tablas de vuelta a Montevideo. Gurbich murió en Nueva York en 1974, donde había estado con su hijo y con su mujer intentando suerte. Le estaba yendo bien. Nueva York en aquellos años sufría una crisis profunda, social y urbana, y Gurbich pudo manejarse con una impronta especial. Hay toda una muestra, esta muestra que vamos a ir a ver y que recomiendo muy especialmente, tiene toda una sección de las obras creadas en Nueva York, dibujo a la tinta y acuarela, con el impacto que le generó ese urbanismo enloquecido de carteles y de tráfico, muy, muy a la usanza de Joaquín Torres García, que también había estado Torres en los años 20 y generó ese tipo de impacto de la ciudad de Nueva York. Yo quiero destacar muy especialmente que la presencia de un artista de esta envergadura, que es uruguayo, pero ya a esta altura, y voy a repetir las palabras de un experto que ayer habló, Sullivan, un académico de la Universidad de Nueva York, que dijo: Gurbich ya no es un artista argentino ni uruguayo, es un artista del arte universal. Así que ningún uruguayo debería perderse esta muestra hasta el 6 de octubre, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, la calle San Juan. Bueno, completísimo el informe de Roberto con respecto a la exposición de José Gurbich, Cruzando Fronteras, se llama la exposición. Así que bueno, están obviamente más que todos invitados para poder disfrutar a este artista uruguayo aquí en Buenos Aires.